un instrumento para elaborar el proyecto que es de la circunscripción, hecho en la circunscripción y es para la circunscripción. Cualquier que conoce la delegación de Malta en Brasil no va a decir que su proyecto es igual que el proyecto de la provincia de Michoacán. Entonces, lo que se ha hecho es un instrumento que permitió a aquel entonces 21 circunscripciones, que ahora son 19, a desarrollar su propio proyecto con unos criterios comunes. ¿Está más o menos la idea de eso? Teniendo claro, para poder evaluar, ustedes han evaluado, lo que vamos a presentar es una síntesis de 19 circunscripciones, sus proyectos, no de un proyecto, de los proyectos de 19 circunscripciones. Unos han tomado más en serio, otros menos en serio, todos han hecho algo en este sentido. Entonces, se ha dividido esto en tres áreas para poder dar la síntesis. Y el primero es la espiritualidad, el campo de la vida de la comunidad y el campo de la acción pastoral. Estas tres áreas grandes para poder devolver la síntesis de la evaluación que ustedes han hecho. Siempre recordando, en Michoacán, a lo mejor no se refleja muy bien lo que para Malta sí. Malta se refleja y Michoacán no. Entonces, ustedes lo confrontan de aquí enseguida. El primer campo, la espiritualidad. Se va a presentar luces y sombras también de esto, siguiendo ese modelo. Entonces, pensamos que leyendo las evaluaciones que ustedes han hecho llegar, con la seriedad que ustedes los han preparado, los equipos de animación que han trabajado duro durante largo tiempo, apoyando a su superior mayor y al consejo de la circunscripción, han dicho que es evidente que ha habido una toma de conciencia, un pulso en relación a la necesidad de realizar una revitalización de la espiritualidad nuestra, a vivir una actitud de cambio. Eso sí se ha notado. Entonces, la espiritualidad agustiniana ha habido mucho más, hay mucho más, ustedes dicen, conocimiento de su naturaleza y también de sus exigencias. Eso es saliendo de los informes de ustedes. También han promovido, por medio del proyecto en la circunscripción, los ejercicios espirituales que en varias circunscripciones habían quedado, pues, feo. Y ahora ya pues, se ve que es evidente que se realiza, se ofrece la oportunidad, todos los informes mencionan esto. Los retiros, muchas circunscripciones mencionan que es importante en los tiempos fuertes, los retiros, las convivencias, la formación permanente. Como ya comentó desde la encuesta, el Río General, ustedes han comentado desde la vivencia de la propia circunscripción. También como punto importante, la oración personal y comunitaria, una recuperación del espíritu de la oración personal y comunitaria. Es lo que da la evidencia en los informes. También hay sombras. Pues, tiene que ver, ustedes han mencionado estas sombras que vemos aquí y que ya salieron también en la encuesta, la resistencia al cambio, que nos cuesta compartir la fe. O sea, ha habido crecimiento en la oración personal y comunitaria, como se ha dicho, pero no es igual rezar el oficio divino, la liturgia de las horas del pueblo de Dios, que compartir la fe. O sea, que ustedes dicen en la evaluación, compartir la fe todavía nos cuesta. Luego, el tercer elemento ahí, en cuanto a la práctica de los medios, como son la lectura, yo creo que una vez al año, ¿no? De la regla de San Agustín, la revisión de vida, la formación permanente, lo mencionan. Pues no en la totalidad, pero casi en la totalidad, como una sombra, algo todavía a promover más. Entonces, eso en cuanto a la espiritualidad. Otra área que ustedes hemos organizado, lo que ustedes han dicho, es la vida de la comunidad. Entonces, la espiritualidad, cómo se vive en la comunidad, se destaca casi con unanimidad estos puntos en las evaluaciones. Pero es confrontarlo con la realidad, pero es lo que hemos leído en sus informes. En los informes casi unánime han dicho ya se va buscando, aceptando, hay mayor preocupación de buscar caminos juntos. Y en la comunidad hay un ambiente, un nivel más alto de diálogo, de confianza, de fraternidad. Eso está bien en los informes. Hay mucho más práctica en cuanto a los actos comunitarios de lo que ha habido 13 años atrás, ustedes dicen. El capítulo local salió una encuesta también de parte de cada uno, y a la evaluación de ustedes es uno de los medios de la formación permanente, el capítulo local. Al igual que pues, la realización comunitaria de actividades que no son tantos individuales o personales solo, sino ya de la comunidad. Mayor sentido de pertenencia a la orden y una manifestación de esto, de la énfasis, es la reorganización de las comunidades. Si en algún momento ya pues sabido que cuando Miguel Ángel Orcasitas presentó un poco el resultado de las encuestas, ha dicho que no llegan a 20 las casas en América Latina con más de 3 frailes. En el año 1993, no de 20. Entonces, ya ha habido, a raíz de eso, ustedes dicen, una reorganización de la comunidad. Y de hecho, les pediría, voy a entregar una hojita para constatarlo, porque no tenemos el dato exacto. A cada superior mayor le daré América Latina una hojita para indicarnos cuántas casas de 4 frailes de votos solemnes hay en su circunscripción. No, más. O más, 4 o más. ¿Cuánto? 3. No, 4. O sea, ya, pues, si hay 4, pues ya, o más, si ya tendremos un indicador. Entonces, esto sí lo vamos a entregar enseguida para tener un indicador más. A ver si es cierto. Porque también hay sombra, me parece. Sí, sí, hay sombra. Dice de ustedes en las evaluaciones que no todos, esperábamos que todos, no todos están convencidos de la santidad comunitaria. Si esto del Concilio Vaticano se ha puesto énfasis, todavía no. Y en cuanto a las relaciones humanas, pues todavía nos cuesta vivir como hermanos en comunidad. Hay la tendencia fuerte, todavía ustedes mencionan, de individualismo y activismo. Y quizás mayor tendencia al individualismo que anterior al proyecto, porque la sociedad nos está afectando. Y hay presencia formal de cuerpo presente en eventos comunitarios. ¿No? Aquí estoy yo, los que participen, pues levanto mi voz. Entonces esa es la información que hemos tenido ahí. Luego, a nivel acción pastoral, en este nivel lo que leímos de la síntesis de las evaluaciones en cuanto a la relación con la comunidad agustiniana misma, ¿no? Algunas luces ahí. El esfuerzo por constituir comunidades, tener no solo casas o residencias, sino ya comunidades. Y algunos han hecho esfuerzos extraordinarios, según las evaluaciones. Y de hecho todos han trabajado de línea. La elaboración y evaluación del plan anual de la comunidad local también ha aumentado, afirman ustedes en su evaluación, y hay mayor aprecio por el carisma. En cuanto a lo que es la comunidad misma para su acción pastoral. Si es que vemos también en relación con la gente, la actividad que tenemos, la comunidad agustiniana, con quien está llamada a servir. Ustedes dicen en las evaluaciones que hay mayor disposición a compartir nuestras opciones y nuestros compromisos con la misma gente. Ha mejorado el diálogo y la escucha atenta en cuanto a nuestra atención a la gente. La acción pastoral, más ahora que antes, es acción de la comunidad. Es apostolado comunitario, no tanto a apostolado individual de personas que viven en la misma casa. Ahora se celebra mucho más, como bien hemos hecho aquí, hemos recibido de la provincia de Chile, este folleto de San Juan de Sahagún, ellos lo han publicado, hay mucho más de esto, celebración de nuestras fiestas con el resto. Hay mucho que ustedes comenten en las evaluaciones, capillas con nombres de patrones agustinos, Hay más santos agustinos, me mencionó. Hay capacitación del profesorado, mucho más que antes, un esfuerzo único y mucho más trabajo dedicado a desarrollar los colegios y diario a los estudiantes. Cosas bastante positivas que menciono. Luego también la sensibilización a la opción preferencial por los pobres, sea en el colegio, teniendo su departamento de acción social, sea en otro aspecto que la provincia o la circunscripción dedique por estatuto cierto porcentaje de sus ingresos a trabajo por los pobres. Son cosas que ustedes han indicado en relación con la gente. Y ahí pues llama la atención también en comunión con la iglesia local. Salió en algo en lo que es la encuesta, pero en esta respuesta a las evaluaciones sale más. Hay mayor colaboración con la diócesis, con la iglesia particular, con matiz agustiniano. Se ofrecemos desde nuestro carisma. No solo Gonzalo es y ha sido largo tiempo el vicario de religiosos en la arquidiócesis de Guayaquil, sino yo pues con matiz agustiniano, ustedes están diciendo, se ofrece desde lo que somos. Y lo constante cuando evalúan la participación de la gente de la circunscripción en reuniones de obreros de la diócesis, en una escala de 0 a 10, presumiendo que 10 es lo máximo y 0 lo mínimo, dicen que 8 es la nota que ustedes sí darían en cuanto a participación en reuniones de obreros. También dicen trabajo en la pastoral de conjunto, serán un promedio a nivel de América Latina, de 8, unos han dicho 9, otros han dicho 6, el promedio ya de 8, es relativamente alto nuestra participación con la iglesia particular. La acción pastoral ya con eso terminan las tres partes, ¿no? Ahora esta cuarta parte es el análisis de parte del equipo de animación de lo que ustedes han presentado. Unos puntos que nosotros pensamos que son significativos, ¿no? Para sintetizar. Que la santidad comunitaria ha influido muy positivamente en la pastoral, ¿no? Que el individualismo y activismo ya se va superando, aunque está presente. Que existe todavía la necesidad de aprender más sobre la planificación y especialmente marcaron ahí las evaluaciones, la evaluación de lo que se ha hecho, no solo programar y hacer, sino evaluarlo después y luego los nuevos modos de presencia. Si no hemos cambiado nuestras presencias, los nuevos modos de presencia frente a los nuevos desafíos. No es igual a América Latina, ninguna de las circunscripciones a lo que ha sido en el año 93. Si estamos haciendo igual y con la misma actitud, entonces ya no habríamos avanzado nada. Usted dice que sí, hay todavía este reto, pero sí se está avanzando bastante este campo, es una luz. Todos estos puntos significativos que notamos nosotros, el equipo de Dimensión Continental, mayor comunicación entre circunscripciones, mayor proyectos comunes, el director general ha comentado, que ustedes pueden constatar si es cierto o no, pero lo que al leer las evaluaciones es lo que notamos nosotros. También hay mayor facilidad de hablar de temas que antes han sido muy difíciles de hablar. Ya son temas puestos en la mesa, como vienen de uno de afuera, se puede decir, es más fácil hablar de esos temas que ustedes han dicho en sus evaluaciones. Ha habido, y nosotros notamos, un estudio conjunto de la realidad, ya se ha hecho a nivel de América Latina, hemos hecho esto juntos para América Latina, pero cada uno lo ha repetido para su propia circunscripción, su propio país, el ambiente de su trabajo. ¿Qué significa? Es una visión más cultural, una visión más agustiniana, lo han dicho ustedes y sí notamos nosotros el equipo de animación continental. También hay mayor compromiso con la realidad. Si es que ya hemos partido de la realidad en desarrollar el proyecto de la circunscripción, hay mayor compromiso con la realidad. Otros puntos significativos que hemos notado es la dedicación a acompañar donde existían y a crear y acompañar donde no existían las fraternidades agustinianas. se ha hecho uniones y federaciones con otros organismos de la misma espiritualidad. Se puede mencionar especialmente en México, la familia agustiniana mexicana, creo que se llama, desarrollo, pero en la mayoría de las circunscripciones ha habido trabajo en ese sentido. En cuanto a la misma vocación agustiniana, como ha comentado el general, la promoción ustedes lo notan y se ve en los resultados de las promociones. También ha habido mucho mayor cantidad de publicaciones agustinianas. La inmensa mayoría de las circunscripciones hacen disponible en español las obras de San Agustín, las obras sobre San Agustín, sobre los agustinos, aquí en el Vicariato de Argentina, teniendo esfuerzos por publicar y que siguen publicando obras para apoyar que ha venido haciendo, acompañando y está trabajando mucho en esta línea, todas las publicaciones. Y existe mayor visión de conjunto, si es que contemplamos que desde cuando comenzamos el año 93 en Conococo, existe hoy, desde el inicio, si comenzamos en el periodo 93 hasta 2000. En ese periodo, en la evaluación que se hizo, ustedes hicieron, o los que tuvieron su cargo en aquel entonces, hasta el año 2000, un 60% habían entrado en el proyecto con actitud positiva. Sería para tener una visión desde aquí, hacia el pasado. El equipo de animación, para ayudar al superior mayor, asumió con gran empeño y dedicación este trabajo. Ustedes y los que han venido antes, los pobres que han aguantado el periodo de desarrollar sus documentos, es un trabajo fuerte. Yo tenía pelo al principio, algunos de ustedes también. Pero sí se asumió. Luego hubo un segundo momento, que ha sido en esos años 2000-2001, cuando habíamos apurado un poco el proceso y había esos documentos, ustedes se han dado cuenta, y nosotros, el equipo de animación continental, del cansancio, del estancamiento, no hemos podido avanzar. De ahí ya pues ha servido para hacer esa fase intermedio para recuperar y ver cómo se podría hacer para llegar a ese 40% que todavía no estaba participando. Luego, a partir de 2002 ya comenzó y se vio en la reunión del encuentro Vida Siempre Nova que todas las circunscripciones habían hecho una programación de acciones con objetivos. Ustedes ya son testigos, y pobres de ustedes que han gastado lapiceros y tinta y computadores en desarrollar eso. Pero sí ha habido ese tercer momento y todos han hecho. La efectividad de eso, naturalmente, desigual. Pues todos han hecho, todos de las 21, y luego 20, y ahora 19, han elaborado programas con objetivos. Luego, algunos, no todos, han incorporado ese proyecto, ese plan, en el programa capitular, que obviamente es lo ideal, que sea, no algo paralelo, sino que sea de la circunscripción, su programa. Entonces, esa es la visión de conjunto que hemos visto. No todos igual, pero todos han programado y ahora, al final, el equipo de animación continental hace su mirada sobre lo que ustedes han dicho. Nosotros nos parece que el proyecto sí ha influido en forma positiva en la vida y la acción de los agustinos de América Latina. El porcentaje, todos lo tenemos en las encuestas, nuestra opinión se basa en las evaluaciones de ustedes. También ha servido para potenciar la celebración del jubileo, el sentido de identidad y pertenencia por la orden en preparación para el capítulo general intermedio, capítulo general ordinario y ahora otro capítulo general. No 100%, no 100%, no podríamos ignorar, no sería realista. Hay rechazo, hay indiferencia, hay falta de participación en una u otra ocasión, hay situaciones concretas que impiden, que hacen absolutamente imposible, sino difícil, la realización de un proyecto cuando hay crisis dentro de la misma circunscripción, la metodología no siempre ha sido fluida, fácil de entender, difícil de hacer. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros, aquí en la animación continental, nosotros mismos? ¿Cuál sería actualmente la situación de la orden al no haber hecho este proyecto? ¿Cuál sería? Entonces pensamos que en combinada vista gorda, viendo todo, también tomando en cuenta las dificultades, que la tendencia fundamental en este momento, llegando a cumplir el proyecto, a completar todo, es favorece la continuidad en el proceso de revitalización. Hay ánimo, hay trabajo, algo que hemos aprendido, que nos ayuda, que favorece que no muera acá, sino que de aquí a el espíritu, el dinamismo, no el proyecto, siga el proceso de revitalización. Entonces, esta es la apreciación que hemos podido poner por escrito y que haremos llegar a ustedes ahora mismo con la presentación del prior general para la lectura personal y el trabajo por circunscripción y luego el trabajo por región. Para eso, habiendo cumplido menos de media hora, vamos a entregar a los superiores mayores, por favor, excepto eso y por ello debo entregar.